esta hora. Claro. Vamos a hablar con mamita, ¿no? Qué linda vamos forma que de viernes, vamos. Vamos que viernes, dale. Vamos, que hablando, dale, vamos. Vamos a hablar con Facundo Llano, titular de Pami Tandil. Facundo, buen día, ¿cómo andamos? A ver, Facundo. ¿Facundo? Está, ¿eh? Está por ahí, a ver. ¿Facundo? Lo escucho. ¿Facundo? Hola, no. Facundo, te estamos llamando. El despelote que armé, ¿no? Presenté a alguien que no estaba, ahora saludo a alguien que no, tampoco estaba. Lo querías hacer hablar de pirotecnia, o sea, cualquier cosa, no tenía nada que ver. ¿Facundo? A ver, Facundo. No, llámalo nuevamente. Llámalo nuevamente. Sí, sí. Ahí corregimos. Claro. Quilombo, ¿qué? Arrancamos de nuevo. ¿Qué tal? Muy ¿qué buenos tal? Días, muy buen viernes. ¿Cómo están? ¿Bien? Acá estamos, 31 de diciembre. Acá llegamos. Sí, Cherro. Acá también el reloj, estaba mirando hasta... Pusieron el reloj. Ahora sí, está. Lo saludamos al titular de Pami Tandil, Facundo Llano. Facundo, buen día. Ah, caramba. No solamente nosotros tenemos alcohol, sino que el teléfono también tiene alcohol. ¿No lo tenemos? A ver, Facundo. Hola. Ah, ahí estamos. Facundo, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes bien? Bien, bien. Gracias por atender. Bueno, Facundo, queríamos charlar un ratito con vos. Primero para hacer un balance de este año, de cómo ha funcionado PAMI y bueno, lo que se viene para el año próximo. Bueno, realmente con muchos cambios estructurales, les diría. Nosotros tenemos un trabajo importante y la mayor demanda son las prestaciones médicas, y en eso es que hemos tenido muchos cambios para bien, porque hemos implementado la libertad de elección en especialidades, lo que implica la posibilidad de hacer contratos directos con especialistas individuales de manera privada o con distintos clínicas u hospitales o dispensarios, en el caso de Tandil, que lo hemos hecho para en que redunda en una atención más rápida, un acceso a un tratamiento farmacológico más rápido. Eso se ha terminado de implementar en el 2022, al igual que los diagnósticos por imágenes. Hemos contratado con Casanova y con De Martino la mayoría de las prestaciones por imágenes en el partido de Tandil, y hoy tenemos todas las coberturas de todo el nomenclador por imágenes en Tandil, sumado a los que ya teníamos: PCL, hospital, dispensario, Belén. Entonces, eso también ha modificado mucho. Hemos modificado la atención en laboratorios a través del contrato con bioquímicos. Todas las prácticas de laboratorio están cubiertas por el PAMI en el partido Tandil. También lo hemos implementado durante este año. Hemos realizado cambios en internación domiciliaria para que las externaciones, productos de intervenciones quirúrgicas en los dos lugares de internación que tenemos, que son el hospital y la clínica, sean de manera casi automática. No tenemos tiempo de espera a la hora de dar respuesta en una internación domiciliaria, que eso es más que importante para poder continuar el cuidado. Y cambios estructurales, como les decía, nosotros en eso hemos modificado el sistema de derivaciones a través de la orden médica electrónica, lo que implica que aquel afiliado o afiliada de PAMI que tenga que hacerse atender en la provincia de Buenos Aires lo pueda hacer a través de una orden médica electrónica sin necesidad de acudir a una derivación, que esos son siempre tiempos de espera no tolerables en muchos casos de acuerdo a la condición médica. Hemos trabajado también intensamente en lo que es todo el área de prestaciones médicas para derivaciones en efectores propios. Se ha fortalecido mucho el JUSAI, que está en Mar del Plata. Sí. Que da respuesta en muchas especialidades, pero también ha sumado muchas camas de internación, que para nosotros eso es bueno, porque al ser un efector propio acudimos directamente a él en situaciones que no podemos dar respuesta en Tandil. Uh-huh. Continuamos con las reuniones de trabajo con la clínica y el hospital, que siempre es bueno tenerlas porque son nuestros dos efectores de internación. Perdón. Y también en lo que hace a la parte social, digamos, PADMI tiene un área de prestaciones sociales en la cual en este año se ha trabajado mucho, porque bueno, la pospandemia nos lo ha permitido, en restaurar los talleres en los centros de jubilados con distintas temáticas, en continuar con lo que fue la experiencia histórica del UPAM, de arrancamos con 9 talleres, estamos terminando en 24, 25 talleres. Claro. Hemos realizado, sí, las tertulias en conjunto con la universidad y con ANSES. Hemos realizado viajes de turismo, 5 colectivos salieron de Tandil en el transcurso del 2022 a distintos destinos de Córdoba especialmente. Y hemos implementado las colonias también. Claro. Facundo, te iba a consultar eso. En esta semana se firmó la tercera colonia recreativa con Ferro. Sí, por suerte avanzamos en la firma con Ferro. Estamos muy contentos porque, bueno, Ferro es un club histórico en Tandil, que además ofrece el espejo de agua, la pileta, que bueno, van a hacer estímulos 1 o 2 semanales, de acuerdo a lo que el clima lo permita, y va a ser por 6 meses. Ahora las colonias, en lugar de ser por 3, que eran las anteriores, van a ser por 6, así que van a asegurar una regularidad en el entretenimiento, en el espacio social, recreativo, pero también de carácter preventivo, con actividades físicas y actividades neurocognitivas, psicopedagogía. Bueno, va a haber de todo un poco. Probablemente avancemos con algún otro club de Tandil. Así que invitamos a todos nuestros afiliados que se sumen a las colonias, porque realmente nos han resultado muy buena experiencia. Se vienen las vacaciones, ya estamos ahí, prácticamente a una semana de que comiencen las vacaciones. Es más, hay mucha gente que ya está de vacaciones. ¿Cómo va a trabajar PAMI, teniendo en cuenta que, hablando de vacaciones, los empleados se empiezan a tomar vacaciones? ¿Cómo funciona en el verano? Bueno, buena pregunta. Sí, nosotros esta semana estuve ordenando el calendario de vacaciones de los recursos humanos, de los compañeros, a los fines de no resentir los servicios. Nosotros tenemos áreas de atención directa, que es la MAP, área de mesa de entrada, de médicas, contables, jurídicos, sociales, recursos humanos. Hay muchas cosas que atender ahí. Pero bueno, la atención para el público va a ser normal, es decir, se va a atender a través del sistema turnado como lo hacemos desde la pandemia. Siempre es importante que vengan con turno y va a ser en el horario que habitual. Nosotros estamos escalonando las vacaciones, hemos resuelto el cronograma para que, bueno, algunos que se quieren ir en enero se irán en febrero, y algunos podrán hacerlo en enero precisamente para eso, para no resentir la atención y que ningún área quede descubierta. Facundo, la última que te consultamos tiene que ver, porque ayer charlábamos con el presidente del Sistema Integrado de Salud, Matías Tringler, bueno, confirmando que estamos en presencia, ¿no?, de la variante Omicron, en otro tipo de variante, pero que los casos aumentan día a día, inclusive en la ciudad de Tandil, ¿no? ¿Cómo está el tema vacunación en cuanto a la tercera edad? Sí, es importantísimo eso. Nosotros nos estuvimos reuniendo, bueno, ustedes saben que fuimos los responsables del operativo COVID en las residencias de larga estadía. Bueno, eso está dando sus frutos. No tenemos índices de internación altos, que en un momento de la pandemia fue crítico, teniendo que hacer derivaciones a otras ciudades desde Tandil. Ahora esto no se está dando, por suerte. Y la vacunación viene bien. Nosotros hemos vacunado en la semana en un operativo conjunto con el municipio y la Asociación de Geriátricos de Tandil, a instancias de ellos. hemos vacunado en residencias, lo seguimos haciendo. Cada vez que nos mandan los listados, vamos y vacunamos, ordenamos el operativo. No van a faltar vacunas, nosotros vamos a tener vacunas disponibles. ¿Va a tener el sistema de salud del municipio o las vamos a tener nosotros? Pero todo aquel que quiera ser vacunado lo va a hacer, ¿sí? Y que nuestra población lo haga. Es decir, hay esquemas de vacunación que completar, hay afiliados que van por la tercera, por la cuarta dosis, y aquellos que se quieran aplicar la quinta, que lo hagan. Siempre, bueno, ya creo que está zanjada esa duda, esa diferencia o esa... o en su momento lo que se había instalado respecto de la efectividad de la vacuna. Facundo, en los adultos mayores, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué esquema? ¿Ya recibiendo quinta? En la quinta. Estamos en la, nosotros en residencia de larga estadía hoy estamos aplicando la quinta. Ajá. Pero bueno, la quinta o la que se quieran aplicar. Es decir, si puede, nos ha sucedido que ahora... al aumentar los casos, la gente quiere vacunarse, aquellos rezagados, digamos, o rebeldes que antes no se habían vacunado, ahora muchos se quieren vacunar y eso está bien, digamos, ya es historia vieja respecto de la necesidad o no de vacunarse. Uh-huh. Digo, el mundo así lo ha indicado y los índices de internación a nosotros nos dicen que hay que vacunarse. Entonces, que todos lo hagan, que no van a faltar vacunas. Facundo, te queremos agradecer el contacto en esta mañana y bueno, por todo el año, porque siempre fuiste muy muy amable con este programa, así que felicidades en lo que se aproximan estas fechas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre, que tengan una buena Nochebuena, una feliz Navidad para ustedes y para todos, para toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo.